Notipoemas Radio. Tiro por la vida de errante bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas, con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, faubourg sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Qué tal, Ana Lilia? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ya. Muy bien. ¿Qué cuentas de bueno? ¿Qué novedades hay? Bueno, pues nada, primero empezamos, como siempre, con un muy cordial saludo a las estaciones que nos retransmiten. Mandamos un cordial saludo a... agradecerles mucho. Yo tengo otros agradecimientos que hacer. Ah, pues. Muy, muy importantes y que me dan mucho gusto. Adelante, primero bueno, con las estaciones y nuestras retransmisoras. Adelante. Así es. Radio AMLO TV, Radio La Nueva República .org, notipoemas.com, Al Calor Político, Poder Ciudadano, FDXRTV, Blogspot, Sincronía MX, La Gran Fraternidad Universal, Open Magazine y Jóvenes con Oroña. ¿Y qué novedades tenemos? La novedad, bueno, primero en el arroba, ¿cómo se llama eso? Twitter. Sí. Ha comenzado a aparecer ahí algunas personas que muy gentilmente tienen alguna actividad que yo juzgo muy gratificante para mí, que me da mucho gusto que lo hagan, y que es recolectar firmas o enviar cartas o lo que sea. Muchas gracias. Quiero subrayar dos o tres cosas. Primero, no tengo ninguna enemistad con la institución que me despidió. Segundo, no cometí sino ninguna, ¿cómo diría yo? Nada que rompiera ni la ley, ni la educación, ni la gentileza, ni la caballerosidad. Eso lo tengo que decir, porque si no yo no me sentiría, porque a lo mejor están pensando ahí, oye, tú también es que eres un desgraciado, eres un atrabiliario, eres un grosero. No. Aquí el asunto es ideológico. Estamos y vivimos en un sistema que tolera mucho y hay ángulos que no tolera. Yo, lamentablemente, por lo visto y por el algunos le llaman bloqueo, otros estoy boletinado, en ninguna estación comercial soy aceptado. No porque sea un desgraciado que esté en contra del gobierno sistemáticamente. No tampoco porque esté yo a favor de la delincuencia, sino porque simple y sencillamente mi manera de pensar, que no es de un comunista que va a poner bombas en los edificios ni en los aviones, sino simplemente decir algunas verdades, que a la iniciativa privada IP, que al empresariado, que a la industria periodística, que a la radio y a la televisión, simplemente le molestan. Asumo eso, somos personalmente amigos, pensamos diferente y no tengo lugar en la radio y en la televisión mercantil de la capital de aquí de México. por lo menos en 15 o 16 o 18, obviamente las tradicionales, fundamentales, las oficiales que enarbolan la bandera del neoliberalismo, pues no me van a aceptar. Esas ya ni voy, pero las otras, pues no, de todas maneras me han dicho de muchas maneras que aprecian mi trabajo, que no tienen nada contra mí, pero de que entre usted con nosotros, después lo veremos. Alguno, y quiero agradecer la gentileza de que uno de ellos tuvo la gentileza, amigo mío, de mandarme traer de Veracruz para decirme que lo iba a pensar. Digo, como me lo hubieras dicho por teléfono, ¿no? Bueno, pero en fin, queda eso pues dicho. Algunas personas del auditorio están haciendo firmas. Hay una pancarta muy bonita que vi, que estaba en una calle, en un estadio, no sé qué. Así, pues ¿eh? Así, sí, sí. Bueno, cuando lo posteamos, porque esta iniciativa es de Vladimir. Esta iniciativa es de Vladimir y muchos radioescuchas que quieren que vuelva, ¿verdad? A todos les agradezco, me dio mucha risa y ha habido pancartas así, y muchas gracias. Y vamos a esperar, yo pienso que no se ha conseguido. Yo tengo también otra idea, que me voy a permitir decírsela a ustedes. Esta es iniciativa privada. Estos criterios son estrictamente los criterios radiofónicos, televisivos, periodísticos, de los empresarios que manejan esas nobles instituciones. No creo que haya una orden presidencial, no creo que el difunto Blake haya mandado la orden, no creo que Lujambio o todos sus intereses digan esto no conviene, no creo que el Instituto Federal Electoral diga esto no puede pasar en este momento. En fin, eso es lo de menos. A ustedes que se han preocupado, que lo han dicho, y juro por Diosito Santo que no lo he promovido así personalmente, o un poco, sí, a lo mejor un poco, diciéndolo, pues lo promuevo, ¿verdad? Bueno, pero en fin, ustedes perdonarán, ¿verdad? No, creo que yo creo que usted más bien ha frenado esto, pero pues... No lo he frenado, opinión. Pero tampoco he ido a la calle a recoger firmas personalmente, ¿no? Bueno, en fin, trato de ser un justo medio y no sé si lo logre, pero a todos, gracias. Y vamos a ver qué sucede, ¿eh? Estaba yo viendo la televisión, ahora que estoy de flojo aquí, que no tengo que ir a ver las vacas, o los borregos, o a ver la cerca, o a ver si hay agua o no, he visto más la televisión. Tienen necesidad de varias cosas. Bueno, voy a hablar de la televisión, pero antes quiero hacer un paréntesis para mandar nuestras cámaras y micrófonos hasta París y hasta Polonia. Les voy a platicar a ustedes algo agradable, anecdótico, y tengan la paciencia de escucharlo, seré breve. En 1954-55 yo llegué a París, muy joven, y comencé a ganarme la vida cantando y tocando en el bar La Escala, que era un bar, que más que bar era un lugar de musical, era una boîte de nuit, y había muchos músicos. Estuve varios años allá y tuve el gusto de conocer a una joven polonesa llamada Nina Taskiewicz, condesa Taskiewicz o princesa, no, marquesa, tenía un título nobiliario, venían de la guerra y estaban en París. Andando el tiempo, después dejé muchos años de saber de esas amistades que tuve ahí, y de buenas a primeras supe esta señora ya vive en Polonia, y como en la guerra había perdido todas sus propiedades, sus familiares, se los va a restituir Lech Walesa. ¿Se acuerdan ustedes de aquel gobernante? Sí, sí. Y la señora Nina vive en Polonia. Bueno, muy bien. Pero tenía un niño, está el niño Stefan. Aló, Stefan. Y andando en las redes de aquí, un día quise encontrar a Stefan y no me acordaba yo muy bien de su apellido, pero andando buscándole lo encontré, pero no me contestó. Hoy de casualidad encontré a Stefan, que es un hombre, un señor, un ingeniero, parecería ser que inteligentísimo, que tiene una carrera muy productiva en París con su familia y tres niños. A Estefan Chedó lo saludo con mucho afecto, con mucho cariño. Lo conocí de niño. Eso suena un rato. Lo conocí hace 38 años. Y a la señora Nina, que quién sabe si tenga la posibilidad de escucharme en Polonia, le mando mi afecto, mi cariño y mi recuerdo. Y a todos ustedes, sepan que tenemos auditores, o los vamos a tener allá en París y en Polonia. Salud, Estefan. Que tú, como se dice, Noel ya pasó. Bonne année, bonne année. Y je vous souhaite le meilleur pour toi et pour toute la famille. Mucho gusto, gracias. Y perdonen este paréntesis que hago para saludar a mis amistades. Y aprieto un di si tú me vi la va o no, Voilà. Entonces, ese era un cumplir con una cosa particular, pero que puede ser muy, hasta bonita, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes de que ya andamos, y qué bueno que su mamá esté con buena salud y todo eso, viviendo en su castillo. No castillo, pero en un rancho castillo de allá de Polonia, que ha de ser un frío de la refregada. Ay, sí. Algo como en las vigas. Adelante, Ana Lilia, ¿de qué te dije que íbamos a hablar? Bueno, también hay un saludo de Laura Herrera. Él dice: señor Saldaña, por supuesto que me extrañó que en lugar de su programa en ABC pusieran música cursi. Ahora lo pude localizar, pero quisiera su correo electrónico para saludarlo, pues no tengo tweet ni face. Qué gusto que se encuentre bien y que al menos y que exista este medio por el que podamos escucharlo. Usted ha sido durante años un fiel acompañante y formador de opinión. Éxito, bueno, pues, Laura. Pues entonces, por ahí mi correo a la señorita, si eres tan amable, ¿eh? Claro que sí. Bueno, les iba yo a decir un poco acerca del rol de la televisión en la actualidad en el mundo en que estamos viviendo, porque muchas veces, como hoy, y como nuestro programa no da noticia de crímenes, de desaparecidos, de la marcha del narcotráfico y de las hipotéticas acciones que se hacen para disque combatirlo, todo eso no es una materia fundamental del programa, pero sí el hecho de ver qué sucede en el sustrato, bajo cuerda, debajo de la manga, cuáles son las manos que mueven las múltiples cunas de la política nacional, y qué está sucediendo, y qué significa las cosas que suceden. Hay cosas paralelas. Por ejemplo, un candidato no ha leído tres libros. Esto no es crítica, voy a ver un panorama que hay. Una niña muy bella, que es su hija, nos trata de pendejos y dice que somos unos ignorantes, unos pendejos, y es una prole, dándole a la palabra prole un significado que no tiene en esencia y en origen, pero entendemos perfectamente que es para ella una descendencia indeseable y no pensada. Es un en sentido despectivo. Sí, es en sentido. ¿Sabe usted qué es cómo se puede definir, Ana Lilia, la palabra prole, dicha en sentido despectivo, se define con dos palabras: hijo no deseado. Esa es la prole. Bueno, así nos tratan. Eso por otra parte. Otro, por allá en el norte, le llama a la mitad del territorio nacional, y también funcionario panista, le llama MDH, los MDH. ¿Qué son los MDH? Mira, güey, tú agarras y le dices, güey, Aaron, así, güey, no mames, güey. Entonces le das dinero, güey. Sí, güey, no le des. Fíjate bien, eso lo sacas. Si tiene carro, no le des, güey. Sí, es un MDH. Para que sea MDH, dice, MDH para ese joven son los muertos de hambre. Así es. Como ustedes ven, entre la figura de un candidato y de su hija, que tienen para el pueblo de México el concepto de pueblo de hijos no deseados, es obvio. Otro que les llama muerto de hambre y otro que les dice apestan, puede ser un común denominador de cuando la juventud, ya sé, no toda, evidentemente lo estoy entendiendo, cuando la juventud llega después de caminos muy técnicos al poder. ¿Qué significa llegar al poder? Ítem más, como dicen los intelectuales, yo no. Y como decía Raúl Velasco, a una y más, o como decía mi maestro, a mayor abundamiento, sí, para que amarre más. Yo, no se me olvida cuando en un corto de esos que pasan, de esos medios chuscos, había unos predicadores brasileños que vinieron y arrasaron en México. Eran como Control de la Mente o Atrévete a Ser Grande o una jalada de esas ideas. Entonces estaban predicando sobre Dios y sus bondades. Había un predicador lleno de espiritualidad, de convicción, convencía a todo el mundo de que debíamos ser buenos, de que debíamos ser importantes, de nuestras fortalezas espirituales, siguiendo el dulce rostro de Jesús, que era este no era católico. Y ese hombre, al salir, chacoteaba con sus compañeros predicadores, se agarraba los genitales a la manera de Michael Jackson y bailoteaba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que se mezclan todos los valores. Decía yo ayer que son muchos los curas que para cometer sus actos de pederastia escogen la iglesia. Es romper la fuente, la matriz a la que dicen servir y vivir. Si alguien tiene una apariencia estrictamente superficial, ahí donde debe tener espiritualidad, convicción y amor, pues está fregado para llevar a todo un pueblo. Si su círculo piensa que ese pueblo es deleznable y es una bola de pendejos, para decirle en una palabra, pues algo va mal. Si el otro que reparte bien y ayuda a la pobreza les llama a los muertos de hambre, y si el otro juzga que están apestosos, y si anteriormente hay un señor que cree que las mujeres son una lavadora con dos patas, y si otro señor de barba muy enhiesto y muy noble y muy culto piensa que somos la chusma, yo lo oí. ¿Qué sucede? ¿Qué concepto tiene la cristiandad de nosotros? Porque un común denominador del 90% de lo que acabo de mencionar son hombres de Dios. Son hombres que tienen un concepto del verdadero y auténtico amor nacido de la palabra divina de Jesús, ¿o no? Es un hecho. Eso que estamos viendo es un desfasamiento, un desequilibrio, eso no puede ser. ¿Cómo por una parte vamos a predicar y hacer el bien bajo la férula evidente de una ideología cristiana como es el Partido de la Acción Nacional, que tiene relaciones muy estrechas con el Papa, que se opone fundamentalmente al aborto por ser anticristiano? Es decir, hay un paralelismo. Cuando ha logrado que prácticamente todos los funcionarios del Vaticano sean gobiernistas, aprueben el plan salvífico del gobierno de México, vamos a llamarle así, pero lo que nos damos cuenta es que muchos de sus elementos pues se hacen pipí en el pueblo de México, para decirlo de una manera doméstica. Claro que podría decirlo de otras formas, ¿verdad? Tienen menosprecio, son xenófobos, desprecian de una manera evidente, palpable, en aras, lo que no se ve aquí, que ellos como que los traiciona un inconsciente, y entonces de buenas a primeras con la televisión les hace salir o con el Twitter, o con el Facebook, o con la madre, lo que sea, les hace salir un sentimiento de repudio. Están haciendo una mascarada. ¿Por qué no se van directamente a las filas de un programa de televisión o Platanito, donde puedan mentar la madre a todo el pueblo de México sin que les pase nada y sean, desde luego, aplaudidos? Pero están justamente, yo creo que deben tener una especie de acto sexual que les da más satisfacción en tener que dar una ayuda. Ay, señora, a nombre del gobierno de México, reciba usted bajo el signo de las oportunidades, puta que fea pesca usted, diría por dentro, y se tapa la nariz. Tome usted, aquí está su regalito, sus migajas de fin de mes, mientras que hay otra mano que está dando medio millón de pesos de aguinaldo a un funcionario bien querido. Perdonen ustedes, pues es obvio que esto molesta, y algunos no molesta, y por eso no tenemos programa, pero eso no es el problema. El problema no es que no haya problema. El problema no es que no tenga un programa. El problema es que esto exista, con o sin programa, o conmigo o sin mí. No podemos, por una parte, confesarnos y comulgar, y por la otra, tener actos de menosprecio tan terrible y tan total. Ya lo decía yo ayer, cuando Jesucristo limpió los pies apestosos y sucios de sus discípulos. ¿Cómo va a ir a comulgar, joven Talavera? A ver, ¿cómo lo va a hacer? Eso de para otro. Me parecería ser que hay una tendencia a hacerlo así. Ahora que han dado en búsqueda de que ubicar nuestro programa de televisión o el de radio, me he dado cuenta de que los hombres de la comunicación tienen un concepto muy perverso de la juventud. Yo, por lógica natural, por la edad y también por mi fijación, puedo asegurarles a ustedes, me voy a tomar un cafecito, puedo asegurarles a ustedes que tengo un pensamiento pues adecuado a mi época, y soy viejo. Van a decir, soy viejo, pero tengo pensamientos tan jóvenes como cualquiera de los jóvenes, o más. Por ejemplo, yo pienso más joven que el joven Talavera, obviamente. Mi pensamiento, si se examina bien a fondo, el pensamiento de este programa es un pensamiento mucho más juvenil que el de la joven que piensa que somos una bola de pendejos ignorantes y una prole despreciable. Es decir, pensar así es de viejos e inveterados y panzones neoliberales empresariales. Que un empresario piense que todo es una bola de hijos de quién sabe qué, y que, sintiendo la amenaza de la cercana muerte, desprecia al pueblo y quiera sacar más y más y más dinero, es lo normal, es lo natural. No digo que lo plausible, simplemente así sucede. Y hay el dicho que todo aquel que no es comunista a sus 20 años y lo sigue siendo es un idiota. Yo lo soy, obviamente. No soy comunista, evidentemente, pero sí tengo pensamiento mucho más avanzado que muchos de esos jóvenes despreciables. Cuando yo iba a hablar a los jóvenes políticos, por ejemplo, el gobernador de Monterrey, digo, de Nuevo León, su lenguaje es un lenguaje que tiene por lo menos 50 años. Sus propósitos son exactamente que los que se usaron en la política de 50, 60 años. Y su acción no la juzgo, ustedes la ven. Eso es ser joven. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Los jóvenes, en el sentido abstracto de la palabra, en el sentido ese que se toma ahora, como se deben tomar, como se toman las cosas en la actualidad, los jóvenes son un nicho de mercado. Ese nicho de mercado significa que me voy a poner aquí un poquito de crema porque tengo un dolor de muela, Entonces dicen que con eso me quita, entonces es brujería. Perdón, no me duele mucho, brujería. Perdonen ustedes. Los jóvenes son un nicho de mercado y como tal se ven. ¿Qué significa ser un nicho de mercado? En todas las gentes que hemos visto para los programas del radio, le dicen, a ver. Bueno, sabe usted que nuestra programación está dedicada a la juventud. Ya vi su programación dedicada a la juventud. Sí, efectivamente. No es renunciar a la ignorancia, es poner un ignorante joven. Ellos dan juventud como solución, y la juventud per se, no es per se, que aquí adornado soy, pero por sí misma la juventud no significa nada. Como reclamo y digo, oye, pues por el hecho de ser viejo, tampoco forzosamente tengo que ser lo que rima, ¿verdad? Porque se puede ser un viejo joven y se puede ser un joven, pero también. Así es, sí, perdón. Ah, es que no lo dices porque no lo pronuncié, pero si lo entendiste es que dices groserías en la Lilia. Ay, señor Saldaña, me sonrojo. Bueno, muy bien. Es decir, el hecho de que digan es una estación, una programación dedicada a jóvenes, ¿saben ustedes lo que quiere decir? Estamos buscando el nicho de mercado de una juventud tonta, de una juventud que no piensa, de una juventud que solo tiene preocupaciones ubicadas en el rango de la trivialidad, una juventud deseosa de renunciar a su cultura, que se inclina y se voltea de espalda y luego se agacha como musulmán a las 6 de la tarde ante la cultura y las migajas culturales de Estados Unidos. La programación joven de nuestra estación está hecha para ser una raza inferior. Nada de por mi raza hablará el espíritu, nada. La finalidad de una programación y de una lo que se hace por la verdadera juventud, lo que se hace verdaderamente por la juventud, es someterla, pero tenerla sometida sin que tenga posibilidad de pensar. No hay un solo programa juvenil que le diga al joven, piensa, no seas imbécil, deduce, infiere, compara, saca conclusiones. Mucho menos le van a decir, revélate, ¿verdad? No pido que le digan, revélate. Pero tendrías que rebelarte contra la ignorancia, tendrías que rebelarte contra la estupidez, tendrías que rebelarte contra el extranjerismo pernicioso, contra el consumismo en donde está inmersa la juventud actual, y la finalidad de todos los medios de comunicación son hacer un consumidor y además, desde otro ángulo, un consumidor de democracia. De democracia mexicana, que no es democracia en el sentido estricto de la palabra. Y decirle, y lo que le están diciendo al joven, sí, ve a votar o te vale, ay sí, te vale. Te vale para que no nos salgamos de nuestros parámetros de decir, sí, ves, güey, no mames, güey, sí, te vale. Sí, no vais a pensar algo en serio, ¿eh? Tienes que pasar por la criba, me parece que sí se criba, búscale criba si eres tan amable, mi querida Ana Lilia. Criba o sedazo, ¿sí? O la coladera de la trivialidad. Hay otros también, que hablan así. Una tamizadora, ¿no? ¿Eh? Una tamizadora, es un tamiz. Un tamiz. Que permite pasar unas cosas y otras. De, la, de un lenguaje televisivo para que no te salgas de tu onda. Y luego yo te voy a dar una rola por la democracia. Rola, ¿por qué rola? Porque en Miami cantan rolas. ¿Pero qué tienes que ver tú con Miami si no hablas ni el español? Y no hablas el español porque la televisión nunca te ha dicho que hay varias posibilidades de decir algo. No todo es qué padre, ¿no? No todo es wow. No todo es, o sea, hay un montón de palabras que puedes utilizar para enriquecerte tú, para que seas alguien positivo, ¿Qué caramba le vas a dejar a... Es culpa un poco también de nosotros. El otro día yo tenía un grupo de jóvenes que no sabían que en el mundo había un movimiento de los indignados, que no sabían que era... que no sabían nada con... Y entonces le dijo, pues, ¿cómo van a pensar que los estoy exhibiendo? No era mi intención exhibirlos, sino que dijeran lo que piensan y lo que son. Pues ellos no saben, no utilizan la posibilidad de pensar para pensar. ¿Puedo decirlo? Si no, no saben el ejercicio de lo que es pensar, no saben el ejercicio de lo que es deducir, mucho menos de disuadir. Es decir, no son más que elementos que deambulan de una manera como quiere la iniciativa privada, que con muchos patrocinadores el otro día patrocinó el rompimiento del récord Guinness en México. ¿Qué creen ustedes? Con un desfile de zombies. Pues hay en el mundo tantas cosas que tomar como paradigmas, quiero decir, que tomar como ejemplos. No, vamos a ponerles esta bola de güeyes, así lo pensaron ellos, ¿eh? Esta bola de güeyes, vamos a ponerles a la altura de sus circunstancias, les vamos a poner un paradigma que puedan imitar. Sí, pues, ¿qué les ponemos? ¿Un pirata? No, porque un pirata salta. No, sí, no puedo hacer una apología. ¿Un héroe? El mío sí. No, pues es literatura esa. No, pues como el mío sí. ¿Qué libro es ese? Gritaría alguien del Estado de México. El Cid Campeador. ¿Qué es eso? Oye, pues no leíste. No, pues no leí. Bueno, oye, vamos a imitar a Don Quijote. No, hombre, pues ¿qué es eso? Pues es un libro también, tú. Ah, pues yo no sabía que Don Quijote era un libro, diría otro. No, bueno. No, vamos a ponerle un zombie. ¿Qué es el zombie? Es un muerto en vida. Es un ideal, es su propósito, es la finalidad. Es le but, se llama en francés, así se llama but, que quiere decir la finalidad, el propósito, que la juventud sea zombie. Por eso todos los programas, cuando me dice la señora del Estado de México, bueno, no, es que mire usted, no me dice ya estás viejo, pero bueno, no, nuestro programa tiene que ser juvenil, ágil, sí, ágil con bailes, ágil, lleno de vitalidad, quiere decir con idiota, con humor idiota, porque no hay un humor verdaderamente dinámico. No hay ídolos juveniles. Ahí tienen ustedes, hay una chica que hace unas canciones lánguidas y tristes. Violeta Venegas, se llama Violeta Venegas, es, alguien así. Es Julieta Venegas. Julieta Venegas. Qué barbaridad. Son primeramente la personificación de una tristeza. Para la juventud eso se le vende como un producto intelectual. Pero es un intelectual de ayer, te vi, no estabas, yo te quise, no te quise, y vuelta y vuelta, con una languidez espiritual mortuoria, cadavérica interiormente. Su mensaje es de frustración para abajo. Y que me perdonen los seguidores de Julieta Venegas, pero era para decirle y ponerle una inyección de Bedoyecta, carajo, y decirle, oye, revive, que reviva espiritualmente tu vida. En la vida, en la juventud, hay amaneceres, hay soles que crecen, hay nubes que se abren en el cielo, hay verdaderamente espíritu para respirar. Y no, fíjense ustedes, y parecería imbecilidad, pero lo que estoy diciendo, Ana Lilia, tú corta esta madre y dime lo que sea si estoy mintiendo. No se está haciendo nada por revitalizar la juventud espiritualmente hablando, porque el hecho de ser un campo deportivo para que vayan 10 güeyes a aplaudirle al Chicharito y presentar 30 o 40 programas de televisión con 50 locutores que van a hablarte del menisco del Chicharito y de quién va a dirigir el Elche, el Barcelona, el Real Madrid y de la conferencia americana. Eso no es hacer ni madre por la juventud. Eso lo que están haciendo es mirar por su bolsillo para que retaque usted sin pensar todos los estadios. y luego sea tan fanático cuando dicen, lamentamos muchísimo que en el fútbol haya violencia, ¡qué barbaridad! Dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo va a haber violencia en el fútbol? Ayer se agarraron ahí que vi que se estaban partiendo la estomadre. Y decían, bueno, pues que están, ¡qué barbaridad! Se están frotando las manos. Sí, eso es el hecho de tener una juventud no pensante, fanatizada, que se rompe la cara por las peripecias imbéciles de sus jugadores o por los trinquetes que salen a la vista. O porque no consiguió un boleto de Justin Bieber, ¿no? ¿Un qué? Un boleto para el concierto. Recuerdo cuando el concierto de Justin Bieber en Monterrey era una tragedia para las niñas, las muchachas, las jovencitas, el no haber podido conseguir el boleto, ¿no? Pero de llanto, de tragedia, y pues yo pienso que de desinformación, porque pues hay tantas cosas por las cuales llorar. No, no, sí, no sé quién sea Joseph Blitter, pero... Bueno, es un cantante. No, lo tengo ubicado, pero eso no es lo grave. Lo grave es que si tú te imaginas en el concierto de Monterrey, si te imaginas el día primero, el día 24 de diciembre en las tiendas de Nueva York, uh-huh, o de Los Ángeles, no sé dónde, bueno, Estados Unidos, donde se abren las puertas a las 9 en punto y entra una estampida y una avalancha y hay heridos por llegar a comprar. No, hasta una señora que estando en la fila les echó gas lacrimógeno para tener ventaja competitiva sobre los que venían atrás y poder comprar más pronto. Por eso. Una cosa extraordinaria. Ahora, espérate. Y si tú ves el llanto de Corea del Norte, de la gente de Corea del Norte porque se murió su dictador, forma parte de una enajenación, no sé si sea la palabra, de una destrucción de los valores del ser humano por tendencias filosóficas que se han impuesto. ¿Por qué medios? Por medios electrónicos, por medios audiovisuales, se ha hecho un pueblo. ¿Es humano que alguien ame a su dictador? No. Es humano, por ejemplo, que una gavilla de 20 o 30 esté junto al dictador, que piense huir y que lo llore porque tendrá nostalgia del poder perdido. Eso es dolor del poder perdido, esa es la política. Bueno, pues es enajenación, Maquil. Apúntale, sí. Está es definida como un estado mental. Eso, se murió mi líder, ya no lo tengo, lloro. Pero todo un pueblo así, y si parecería ser como es y como trasciende, que era señor de horca y cuchillo, donde la muerte es una manera de dialogar, y llora así, es porque algo le pasa en su mente. Si los de Nueva York piensan que hoy tienen que comprar, porque hay una voz extraterrestre que desde el cielo le dice, te voy a decir que hoy tienes que hacer tres cosas. Primero, comprar. Luego comprar y luego comprar. Y se levanta y va y compra y va a una estampida. Y si hay miles de voces que le dicen, ve al estadio y peléate por tu partido, porque ahí encuentras la verdadera y auténtica justicia que reclamas. No, el campo es lo de menos. No, los braceros, los que se van a Estados Unidos no tienen importancia. La delincuencia provocada, no, tampoco tiene importancia. Tú peleate por lo que vale, cuatito. Peleate por el fútbol. Y ya acá en la política, tú reparte a los que les falta, yo les doy. ¿Por qué? Porque soy buena gente. Si no, pon la televisión y pon el noticiero y verás como ahí el locutor, pero como no, usted va a decir que soy buena gente. Ya lo dijo la televisión. Ah, pues entonces, y dales dinero, dales ahí pues, 500 pesos, y ya. Y el otro también, y el que va más jodido, dale un poquito más, y ya, y ya. Y entonces, después, no te pido más. Ellos están efectuando, el que reparte migajas a los pobres, el que piensa que todos son una, los MDH, los que establecen y hacen del MDH, de los muertos de hambre, una institución, y el PAN institucionaliza la pobreza y la miseria y les llama con esa frialdad extraordinaria del que tiene la fortaleza para proyectarlo todo, le llama los MDH. Los MDH hace encuestas, hace estadísticas, hace cuadros sinópticos, cuadros que suben y grandes, todo está tecnificado. Hoy le tocó tejido social, mañana baño de muchedumbre, pasado mañana recapitular espiritualmente sobre algo. Es decir, se está tecnificando el asunto y se le llama MDH, los muertos de hambre. Lo que no se examinó mucho es un diálogo que está en, ya lo había oído, pero está en el internet, y ayer lo volví a oír, pero lo asocio terriblemente, cercanamente, no terriblemente, sino cercanamente, al joven Talavera y el MDH, y la lavadora de dos patas. Aquellos, sus papás, le llaman lavadora de dos patas a la mujer. Otro de los papás le llama viejerío, y otro de los papás nos llama chusma. Estos son sus hijitos. Sí, y además huelen muy feo, ¿no? Como lo dijo el representante de todos los hijitos dicen que olemos muy feo. Si espiritualmente lo podrido oliera, sería insoportable el país. Si sí. Espiritualmente. Porque personas que piensan así, verdaderamente, espiritualmente huelen mal. Ah, claro, y eso de estarse orientando y dándose todas las ideas para que la gente mienta y pueda ser beneficiario de un programa que está destinado a los desfavorecidos, es totalmente falto de ética, ¿no? Sí, se están burlando de la, es como un cura no se burla de su altar, y ustedes se están burlando de su altar. Creo que los políticos, por el hecho de convivir, yo me acuerdo en alguna ocasión, todavía dirán que soy idiota, ¿no? Pero lo veo con cierta reticencia, cuando en una ocasión, tengo que contarles todo, cuando uno es joven, cuando yo era joven, había una obsesión en nuestra vida, todos los que teníamos esta deformación, hipotéticamente llamada así, de los medios de comunicación. Entonces, teníamos a la XW, la voz de la América Latina, como algo excepcionalmente bello y grande para nosotros. ¿Cómo llegar un día a la W? ¡Oh, yeah! ¡Qué bruto! ¡Qué obsesión! ¿Qué obsesión era para todos llegar a la XW junto con Manuel Bernal, junto con Santibáñez, junto con Gamboa, Gaona, no me acuerdo cómo se llamaba, junto con el señor de Puebla, que era tan cuate, tan bella persona? Porque ahí debo decir que la personalidad se fundamentaba, se deducía, se inducía, se imaginaba, es la palabra, por don Pedro Adelín, por la manera de hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, yo no sé, posiblemente cuando ya empecé a poder viajar solo, voy a México, pero lo primero que hacía era ir a la XCW a ver si había un programa de público para poder entrar al estudio verde y oro, azul y plata de la XCW para ver algún programa. Y en una ocasión me tocó ver en una cabina a tres señores hablando de deporte, y estaba don Fernando Marcos. Don Fernando Marcos era una institución hablando del deporte. Lo puedo decir porque lo vio todo el mundo, porque lo captaba todo el mundo que pasaba, veía la cabina y aquellos hablando ahí, los tres locutores. Y una chica chacoteaba con don Fernando. Don Fernando era un hombre mayor, pero en fin, no era gentil, y sonaban las campanillas y tal. Y la chica, él estaba sentado así como ahora aquí, el que habla, y la chica amablemente se le sentó en una rodilla, sin ninguna connotación de faje o erótica ni nada, pero se sentó en una rodilla. Era una chica delgada. Sí, porque si no la hubiéramos dicho. Se le sentó en la rodilla. Y don Fernando así se oía por el altavoz y hablaba de fútbol. Bueno, pues el Jamaicón Villegas y tal, y el partido tal y tal y tal y tal, como si nada. Yo me fui tan terriblemente choqueado, no sé cómo se puede decir, de cómo se puede hacer un programa teniendo una acción, aprovechando que no lo veían. Se sentó una chava en la pierna derecha, izquierda, no sé. Lo tomaba yo a profanación, tal era la devoción que tenía por un medio de comunicación y el respeto que tenemos por un medio de comunicación. Entonces, estas juventudes actuales parecería ser que se meten a la cosa de la política sin tener el respeto fundamental que debemos a la ciudadanía. Mientras eso no cambie, todo lo demás no cambiará. Mientras los principios fundamentales, el diagnóstico, la génesis, como me dice el doctor, la génesis del dolor es esto, la génesis tal, tal, tal, y mientras no se conozca y no se quiera aceptar que la conocen, caramba, conocen y saben qué, pero es hasta muy recientemente, hablo de 6 meses para acá, que se ha empezado a utilizar en el discurso presidencial 2 palabras que han sido olvidadas a propósitamente, como dicen en banderilla. Esas palabras son honestidad y corrupción, que es la antítesis una de la otra. El problema de nuestro mundo político es la corrupción. Tanto es así que de buenas a primeras descubre el Instituto Federal Electoral que hubo corrupción en las elecciones. ¡Ay, carajo! Oye, qué bien que lo viste. Fíjate, nosotros ni nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Nosotros no sabíamos. O sea, ¿sabe todo México? Lo descubren aquellos. Aquellos tienen aguinaldo y ganan muy bien. Y acaban de descubrir que en un lugar hay corrupción y se van a tomar medidas y van a repetirla esta y el otro. Y ese no es el asunto. El asunto es que no se quiere reconocer que la etiología, o sea, de dónde provienen nuestros males, son de que hay una gran corrupción en un país deshonesto. Si se une la deshonestidad y la corrupción, hagan lo que hagan. Si no se quita el foco de infección, la calentura va a seguir, es decir, la patología se va a manifestar, no habrá curación en esa enfermedad. Si existen los causantes, los elementos causantes, son la fusión de las dos cosas. La corrupción podría existir, pero si todo el mundo fuese honesto, la corrupción tendría que fenecer como una flor que se marchita porque no tiene agua. Mi flor tiene agua. No la ven, ahorita te la voy a traer aquí porque es muy hermosa mi flor verde. Pero tiene... Es que encontré una flor y hace como 2 meses que vine, la puse en agua y milagro, no se ha marchitado. Entonces, en México sí hay deshonestidad. Ahora, habría que examinar si de por sí somos deshonestos, o habría que examinar si de por sí somos corruptos, o habría que examinar si de por sí, si de nacimiento somos las dos cosas, y la costa de la fregada. Por eso le sugerí yo muy amablemente que vaya a ser el presidente de la República que se ponga la Secretaría del Control o Disminución de la Corrupción. Si así nacimos, ya va a estar muy difícil que se nos quite. Pero si seguimos creciendo en deshonestidad y en corrupción, esto va a ser, como ya es de por sí, no tolerable. Es como Gerardo en el chat dice, si los padres se ríen con los chistes racistas o sexistas, la generación siguiente crecerá con el veneno que los adultos no han tenido el valor de eliminar. No, el valor, a lo mejor tendríamos el valor, la conveniencia también. Pues tú quieres a un vendedor de cosas, le interesa mucho que la juventud siga así, ¿eh? Dice, esos tipos son ellos los que apestan porque son intolerantes. Dice aquí, excelentes comentarios sobre el papel embrutecedor de muchos de los medios de México. Gracias, el mojado. ¿Cómo estás, el mojado? Dice, qué rico, al café. El café, bueno, es café de allá de Coatepec, ¿eh? Conste. Bueno, donde me robaron fue en mi cajita esa de café expreso, que es una barbaridad. Le ando viendo a ver qué le hago, la voy a empeñar. Mientras degusto un aromático y calientito café, veo y escucho a Saldaña. Ah, pues yo también, mi querido Islax. Buenos días hasta Jalapa. Paisano, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien en Jalapa. Aquí tengo Hal Follow. Aparece Narcomante tanto yuca, hijo de la mañana. Ya la vi desde ayer. Me urge su ayuda. Se perdió nuestro perro Orión C en Huapexpan. Bueno, pero ya en Mérida descubrí un perro que habla. ¿Quién? Es extraordinario. ¿Quién? Se perdió nuestra perrita, con el acento, ustedes lo ponen. Gratificaré a quien la devuelva. Responde al nombre de Punky. Responde. Entonces, si la perrita responde, es una perrita que habla. Pero aquí se le perdió a los amigos de Hal Follow, mejor que su ayuda, se perdió nuestro perro Orión por Coapexpan. Es un barrio muy bonito de por allá. Avísenme si algo sabe. Pero no dice el nombre de qué responde, mi querido. No. ¿Quién usa? Bueno, no sé lo que significa Fousquay, no sé. Pero acá, eso es en Hal Follow. Está en inglés. Otro, se mantiene el dólar a 14.10, ¿no? Llegó a 14 y lo que se acumule this week. Adelante, mi querida Ana Lilia. También Juan Carlos le pide su opinión sobre las causales para anular la elección en Morelia. Él opina que parecen broma del Día de los Inocentes. No. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. No nos metamos a ese terreno. No porque no valga la pena, sino porque sencillamente, bueno, sí, porque no vale la pena. Sí. Es decir, imagínese usted a qué grado de infecta corrupción se puede llegar para decir y sacar esta perversa y zombie, por no decir añeja, tonta, apreciación. A ver, señor, mi querido acorazado de bolsillo, Pajarito Moreno, tú vas a pelear un día antes de la pelea, antes de nuestra votación, vas a tener una pelea en Los Ángeles contra Johnny Pacquiao, y tienes que ganar, y yo no sé, y en fin, te vamos a dar tanto. Déjanos poner el logotipo cerca de tus genitales, en la pierna izquierda, perdón, para que todo el mundo lo vea, y pensando que eres un triunfador, va y vote por nosotros. Eso es democracia. Joder, eso es una imbecilidad. No me venga con el cuento de que se vale todo y de que hiciste ganar. No, señor, la democracia no es un campo de batalla ni un ring donde se vale todo. Hay normas, no reglas, no estatutos, no cosas escritas por ellos mismos. No, hay vergüenza, pudor, nobleza, dignidad, caballerosidad. Es una lucha de ideas, hay ideas. Pero cuando la democracia se convierte en 9 millones de spots, perdonen ustedes, deja de ser democracia. Es un punto de vista que me permito decirles que yo encuentro irrebatible. Si yo estuviera en el campo contrario y dijera, no, perdóname, yo trabajo en el Instituto Federal Electoral y te voy a demostrar que sí es democracia, me costaría muchísimo trabajo demostrar, no, perdóname, si tú tienes que tener, para que el pueblo se ilustre, bueno, el pueblo es culto o no, está cultivado y preparado para votar, Si tú le pones 9 millones de spots, estás reconociendo tácitamente de que no tiene la cultura necesaria para el proceso electoral, puesto que necesita 9 millones de anuncios, de impactos, dirías tú. Ahora, si el pueblo fuese, si ustedes quieren que me voy a poner como ejemplo, yo soy viejo, por tanto ya, y entonces ya curtido, ya lo sé, ya todo, pero sí, pero un hombre que tenga principios democráticos, la democracia es lo único que se enseña la primera vez, se aprende inmediatamente. No me acuerdo quién decía que dice, tienes que te diga yo cuando se inicia la democracia una vez y no lo vas a olvidar nunca. Estábamos 10 gentes en un recinto y venía un tigre y discutimos y dice uno, yo hago zapatos y yo quiero matar al tigre, yo hago ropa y yo lo mato. Tú lo que quieres es matar al tigre para utilizar su piel. Otro era carnicero y dice, yo mato al tigre. No, tú me ibas a matar al tigre porque quieres la carne para hacer tacos de tigre, hijo de tigre. Y él me dice, yo los quiero mucho a ustedes y quiero que el tigre no nos haga daño, independientemente de que se hagan bolsas o que se utilice la carne, y lo eligen a él. Aprendieron la democracia. Es decir, el poder del pueblo, y evidentemente para nombrar a alguien que los defienda. Esa es la democracia, ya no se nos olvida, ya no se nos olvida. Entonces no se necesita mucho para que el pueblo sea demócrata, pero si tú le retacas 9 millones, su esencia y su voluntad fallan. Y si los anteriores tienen una historia de 60, de 70, de 80 años de corrupción y deshonestidad, hay duda. Y si haces que el pueblo sea corruptible, diciendo, votas por mí, préstame tu credencial, te voy a dar 500 pesos, coño, si lo que yo tengo es hambre, pues aquí están 500 pesos, préstame tu credencial. ¿No nos enseñaron ellos a ser antidemócratas? No, y aparte, como dice Gámez, y las despensas, los acarreos, las amenazas, la torta con refresco, dice Gámez, que pues... Entonces, ellos nos enseñaron a ser antidemócratas, a romper y destruir. Y ahora me ponen 9 millones de anuncios, voy a ser un demócrata, ¿en serio? Parecer que era el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Esa es la regadera. Muy bien, mi querida Ana Lilia, cuéntame más y terminemos. Bueno, pues aquí muy contentos, terminando el año, y nos da mucho gusto haber podido hacer este esfuerzo colectivo de poder volver a llevar al aire al señor Saldaña. Queremos mandarle un muy cordial saludo al auditorio de Radio AMLO TV, al de Radio La Nueva República, de notipoemas.com, al Calor Político y pues a todos aquellos que se han unido a este esfuerzo, y les invitamos a que compartan con el señor Saldaña en Twitter, Saldana Jorge. Pueden también entrar al chat arroba Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge. También pueden entrar al chat de Radio La Nueva República, al de Radio AMLO y al de notipoemas.com. Y pues desearles lo mejor en estos días de reflexiones. Mañana es 31, ¿verdad? Así es. Sí. Mañana es 30. Mañana es 30. Mañana es 30 y pues bueno, aquí estaremos. Mañana a las 10, ¿te parece? Muy bien, pues hasta luego y terminamos con el cierre y una canción del señor Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.